saber de ti. Échame a mí la culpa de lo que pase. No me interesa perderte así, porque yo ya te olvidé. Contigo no me interesa saber de ti. Échame a mí la culpa de lo que pase, no me interesa perderte así.